Escuchamos Sinfonía Breve para Orquesta de Joaquín Gutiérrez Heras. Interpretó la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Ronald Solman. A continuación, también con la Orquesta Filarmónica de la UNAM escucharemos Divertimento para piano y orquesta de Joaquín Gutiérrez Heras en tres movimientos: Allegro, Adagio y Allegro Marciale. Interpreta la pianista Ana María Tradati. Thank you. Escuchamos Divertimento para piano y orquesta, de Joaquín Gutiérrez Heras, en interpretación de la pianista Ana María Tradati, acompañada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Ronald Solman. A continuación, con los mismos intérpretes escucharemos Los Cazadores, poema sinfónico de Joaquín Gutiérrez Heras. Escuchamos Los Cazadores, poema sinfónico de Joaquín Gutiérrez Heras. Interpretó la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Ronald Solman. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar fragmentos de la música para la película Campanas Rojas, del compositor mexicano Joaquín Gutiérrez Heras, en cuatro partes: Canción China del Alma, Batalla, Entierro y Epílogo. Interpreta la Orquesta Mosfilm de Moscú, dirigida por Emil Khachaturian. Thank you.

bleu.